Sean todos ustedes bienvenidos y agradezco muchísimo al universo, a la vida, a la naturaleza, a todo ser viviente, pero muy en especial a ti, ¿verdad? A ti que me dejas entrar hasta donde quiera que me estés escuchando, que me permites estar en ti, que me abres las puertas de tu hogar también. Te agradezco muchísimo por permitirme una vez más acompañarte en esta nublada tarde, ¿verdad? En esta tarde maravillosa, una tarde que está amenazando con llover y recuerden estos cambios que tenemos en cambio climático, ¿verdad? Aquí en los municipios ha llovido bastante a grandes personas o a varias personas, ha afectado la lluvia, pero también nos beneficia bastante. Por eso es bien importante reforestar. Hago un llamado para que reforestemos, para que agrademos a la naturaleza y ya no nos siga sorprendiendo como lo ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Pues en base a ello, hoy vamos a estar hablando, hoy les quiero compartir bastantes recetas, bastantes remedios naturales, hablando de medicina tradicional, hablando de herbolaria, jugoterapia o fitoterapia, como algunos la conocen, ¿verdad? Pues hoy quiero compartir, hay bastantes personas que están padeciendo gripe, que tienen bastante tos, que tienen mucho o bastante fluido nasal, ¿verdad? Entonces, hoy quiero hablar sobre la vitamina C. Hoy te voy a compartir un té antigripal, jugos antigripales. ¿Para qué? Para que reforcemos ese sistema inmunológico. Si ya tienes alguno de estos padecimientos, pues también hay que tomar lo que te voy a estar dando el día de hoy para que reforcemos, te repito, nuestro sistema inmunológico y no nos estemos enfermando a cada rato. Y si nos enfermamos, pues que no nos ataque de una manera grave o nos tumbe, ¿verdad? Es tan bonita la naturaleza, es tan bonita la herbolaria, la jugoterapia, que hay que aplicarla en nuestra vida, hay que aplicarla en nuestro día a día. Pero para ello hay que tener también una mejor y buena alimentación. Hay que limpiar el sistema digestivo. Te recuerdo que me estás escuchando a través de La Voladora Radio 97.3 de FM. Puedes comunicarte con nosotros a los teléfonos aquí en cabina para que nos cuentes lo que tú quieras, para que nos preguntes, para que estemos en contacto y esto sea más padre, ¿verdad? Para que estemos más cerca de ti. El teléfono en cabina es el 597-978-5252. También nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp contándonos todo lo que tú quieras o desees. Pregúntanos. No olvides que WhatsApp también tenemos. El número es el 5540-61-5459. Te lo repito, es el 5540-61-5459. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, claro que sí. Contamos con Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como La Voladora Radio. Te invito a que nos sigas para que estés informado de todo lo que sucede relacionado a La Voladora Radio y sus alrededores, ¿verdad? También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. No olvides ingresar a Facebook como La Voladora Noticias. Síguenos para que te enteres de todo lo que pasa en la comunidad y comunidades aledañas. También contamos con una página web. Esta es www.lavoladora.org. Ahí también hay bastante contenido. Si te has perdido alguno de nuestros programas de miércoles de herbolaria y naturismo con Pablo Rodríguez, ahí los puedes encontrar, ahí están las repeticiones, son los podcasts, ya sea el de este programa o cualquier otro que sea de tu interés, ¿verdad? No olvides seguir o visitar esta página en lavoladora.org. También quiero enviar un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy. Hay bastantes personas que cumplen años y nadie se acuerda. Pues déjame decirte que aquí en La Voladora Radio y en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, sí nos acordamos de ti. Te deseo muchas felicidades, una feliz vuelta al sol nuevamente. Que sigas cumpliendo muchos años, pero sobre todo que sean de calidad, que sean disfrutando, feliz, contento, pero que hagas parte de ti la herbolaria, el naturismo, jugoterapia o fitoterapia, como mejor la conozcas. Te repito y te recuerdo que hoy vamos a estar hablando sobre la vitamina C, vamos a estar dando jugos y también algunas plantas que nos van a ayudar para, si tenemos tos, que nos ayude a calmarla o a que la quite. Pero es bien importante trabajar con el sistema digestivo. Cuando estamos con gripe, cuando tenemos tos, cuando tenemos un problema en las vías respiratorias, siempre he recomendado no consumir lo que es la carne de puerco. No consumas carne de puerco para que puedas tener una mejor recuperación feliz y pronta, ya que la carne de puerco es muy pesada para tu organismo y lo que necesitamos es que el organismo combata esa enfermedad. Entonces, tu sistema inmunológico está ocupado en eliminar ese virus, esa bacteria que tengas respecto a tu gripe, ¿verdad? Pues ahorita hay varios de ustedes que me están escuchando, pues saben o conocen, o hasta ahí mismo en casa, pues todos tienen esas molestias, ¿verdad? Entonces, no carne de puerco y no lácteos. Recuerden, y cada programa les digo, nada de lácteos, ya que los lácteos nos provocan bastante mucosidad, bastantes flemas. Y toda esa mucosidad en el organismo va a permitir que nos enfermemos más grave o la recuperación sea mucho más lenta. Te recuerdo que mi nombre es Pablo Rodríguez. Vamos a ir a una breve, muy pequeñísima pausa. Pero vamos a regresar con todo esto y vamos a continuar con el sistema inmunológico en base a la gripe, a tos y todo lo que sea relacionado a ello, a las vías respiratorias, ¿verdad? Vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos. No te muevas. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. Uy, a ese coche se lo llevó el agua. En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. en franca y abierta rebeldía. ¿Sabías que a través de las aplicaciones móviles te pueden hacer un fraude financiero? Si las descargas para pedir un crédito o invertir tu dinero, ¡ojo! No confíes en cualquiera ni proporciones datos personales. Tu seguridad es muy importante. La tranza no descansa. Síguenos en redes sociales y a través de www.conducef.gov.mx o al 5553-40999. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Pues ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Te recuerdo que estás en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Pues estamos aquí, te repito, vamos a hablar sobre cómo aumentar nuestro sistema inmunológico en base a enfermedades respiratorias para los que tienen bastante tos, ¿verdad? Para los que tienen problemas en los pulmones. Entonces pon muchísima atención que hoy voy a estarte compartiendo todas estas todos estos remedios naturales, ¿verdad? También te voy a enseñar a elaborar un jarabe. Entonces pon muchísima atención. Te repetía y te decía, para ello hay que tener los intestinos. Es bien importante, ya que los intestinos se dice que son nuestro segundo cerebro. Entonces, al ser nuestro segundo cerebro, hay que tenerlo bien, hay que tenerlo oxigenado, hay que tenerlo limpio. Si eres una persona que acostumbra a consumir lo que son hamburguesas, pizza, bastantes lácteos, pues déjame decirte que todo eso se hace un tipo engrudo, eso y muchas cosas más, al igual que las gaseosas, ¿verdad? Se hacen como un tipo engrudo y no todo sale, entonces se va quedando en las paredes intestinales. Y al irse quedando en las paredes intestinales, pues no estamos teniendo una buena absorción de los nutrientes. Entonces lo que estamos provocando es toxicidad, y al estar provocando esa toxicidad en el organismo, pues vamos a tener esa problemática de enfermarnos más seguido. Entonces me imagino que muchos han seguido las recomendaciones de tomar la cúrcuma, de consumir el jengibre, consumir ajo. Recuerden que el ajo también es un antibiótico poderosísimo, entonces consumir un ajo diario, si lo masticas es mejor, ya que entra en contacto con tu saliva y no sabes la maravilla que hace en el organismo. Entonces la cúrcuma, una cucharadita de cúrcuma en una taza de agua tibia, la revuelves bien, la mezclas bien y que ella te la tomes para que aumente tu sistema inmunológico, y ahí con eso puedes aprovechar para tomar tu ajo, ¿verdad? Un diente de ajo todas las mañanas por 30 días y verás que vas a estar bien protegido y no te vas a enfermar, y si te llegas a enfermar no va a ser tan fuerte, no te va a tirar, no te va a tumbar. Hoy vamos a estar viendo lo que vamos a utilizar, va a ser también la cebolla, el perejil, las cáscaras de naranja, mandarina, toronja, todo lo que contiene vitamina C, ahorita hay que estarlo consumiendo, ¿verdad? Recuerden, también hay plantas que nos hacen sudar, también te voy a estar hablando sobre esas plantas. para que nos ayuden a desintoxicarnos. Es por eso que muchas veces es bien importante, o nos han dicho, o la abuelita, o nuestras propias madres nos dicen, te tomas ese té, pero ya que te vayas a dormir, ya que te vayas a acostar, porque vas a sudar. Quiere decir que va a abrir el poro, y al abrir el poro y hacer esa sudoración, pues nos va a desintoxicar. Recuerden que les he enseñado que nuestro tercer riñón es la piel. Entonces, por los riñones o por medio de la pipí, nosotros desechamos lo que ya no requiere nuestro cuerpo. Entonces, el cuerpo es tan sabio, y estas hierbas nos van a ayudar de la misma forma, de la misma manera, y vamos a eliminar, vamos a desintoxicarnos más rápido de esa enfermedad, de ese virus que nos está atacando ahorita. Hay bastantes niños, hay bastantes jóvenes que tienen muchísima tos. He escuchado a bastantes personas con tos, pues entonces es momento de aplicarlo, ¿verdad? En primer lugar, te voy a hablar de un jarabe. Este jarabe ya te lo había recomendado en programas anteriores. ¿Qué vamos a utilizar en este jarabe? Pues te voy a recomendar que utilices cebolla, ajo y jengibre. A mí me gusta utilizar mucho lo que es la cebolla morada, y también es muy recomendable para tus ensaladas. Vamos a utilizar unos 350 a 400 gramos de cebolla, 100 gramos de jengibre, 5 dientes de ajo, estos ajos que sean grandes, y 10 limones, el limón de preferencia del pequeño, del criollo, ¿verdad? Y 250 mililitros de miel. La miel pura, hay bastantes lugares cerca de la comunidad. Tenemos Ecatzingo, tenemos Atlautla, tenemos Ozumba, que hay gran cantidad de miel. Hay que consumir esos productos de la miel, hay que consumir el polen, ¿verdad? El propóleo. Pero para ello, pues también hay que contribuir a la naturaleza sembrando flores, plantando árboles, para que de ello las abejas se alimenten y nos den estos productos maravillosos que nos ayudan. Por eso siempre les he dicho, el universo todo nos da. Nosotros hay que encargarnos de cuidarlo. ¿Para qué? Para que lo sigamos teniendo y las futuras generaciones también lo disfruten. ¿Qué vamos a hacer con la cebolla, el jengibre, el ajo, verdad? Los limones. Tenemos un rallador en casa, la mayoría tienen un rallador, sí, con ese con el que rallan el queso. La cebolla la van a rallar, imagínense que es el queso, la van a rallar. ¿Quién la va a rallar? Pues si tienen a una persona que tiene problemas en la vista o con los ojos, pongan a esa persona para que se le limpien los ojitos. Si no, ustedes, ¿verdad? Normalmente es la mamá la que siempre elabora todo. Esa cebolla la vamos a estar rallando bien rayadita, y de ella misma va a salir el jugo. Así, de esa manera vamos a obtener el jugo de la cebolla. Igual el jengibre y el ajo lo vamos a rallar. Con mucho cuidado el ajo, ya que es pequeño y luego se llevan las uñas o se llevan parte de la piel de los dedos, ¿verdad? Entonces, esto con un rallador para extraer con mayor facilidad el jugo de la cebolla, jengibre y el ajo. Ya que tenemos ralladito todo esto, le vamos a agregar el jugo de los 10 limones y el cuarto de miel, es decir, los 250 mililitros de miel de abeja. Todo esto lo vamos a revolver bien a que se integre, y lo vamos a dejar reposando por 24 horas. Recuerden que siempre les he dicho que sea en frascos de vidrio, ¿verdad? Entonces, ya que lo dejamos reposando, ya que dejamos esas 24 horas que se haga nuestro jarabe, lo podemos colar para que solo tengamos lo que es el jugo. Pero para mi recomendación es que así lo dejes, lo enfrasques y lo guardes en el refrigerador, y diario consumas una cucharada. te va a durar alrededor de unos dos meses y medio. Si tú quieres o vas a hacer mayor cantidad y quieres que te dure más, pues entonces le vas a agregar lo que son 20 mililitros de alcohol, pero que sea de grado alimenticio, o le puedes agregar 20 mililitros de mezcal, ¿verdad? Entonces eso va, ese es un conservador natural y va a ayudar a que lo tengamos ahí sin problemas, sin que se eche a perder, y nos va a durar un poquito más. Entonces, si no lo cuelas, está perfecto, y vas a agarrar una cucharada de todo lo que hicimos y nos lo vamos a comer, nos lo vamos a tomar. Si eres una persona que sufre de gastritis o tiene mucha acidez estomacal, ya te he dado jugos para ello, entonces puedes hacerte los jugos para tu acidez estomacal y 30 minutos después consumir este jarabe bastante bueno. ¿Para qué te va a ayudar? Pues te va a ayudar a prevenir infecciones en vías respiratorias y también cualquier otra infección, ya que lleva ajo, lleva jengibre. Recuerda que el ajo es maravilloso, ¿verdad? Entonces también te va a ayudar para tratar lo que es la tos y para todas aquellas personas que tienen flemas. Este jarabe es maravilloso y es natural. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente a las personas nos da mucha flojera estar elaborando estos productos caseros y preferimos ir a comprar los jarabes y no estar elaborando cosas naturales y que son de mucho beneficio para nuestra salud. Si tú tienes tos grave o hay mucha congestión nasal, escúchame bien y anota con todo el amor del mundo, te regalo esta receta. Recuerda, esto es para la tos grave, que tiene muchísima tos, o la congestión nasal, ¿verdad? ¿Qué van a utilizar? Pues van a utilizar medio vaso de agua y 3 cucharadas soperas de agua oxigenada. ¿Qué es lo que van a hacer? De ahí van a extraer lo que son van a extraer con un gotero de esta preparación del agua y el agua oxigenada. La revuelven bien con el goterito, extraen un poco de ella y van a colocar 3 gotas en cada fosa nasal. Esto los va a hacer que se afloje o que se disuelva toda esa mucosidad que es la que está ahí congestionada, y te vas a estar sonando o sacudiendo varias veces al día para que se elimine ese bicho que te está enfermando, ¿verdad? También con este preparado puedes hacer gárgaras, ya que si sientes resequedad en la garganta, sientes picazón o comezón, también te va a servir para que hagas gárgaras. Recuerda que es tu medio vaso de agua y 3 cucharadas de agua oxigenada. Vas a poder hacer gárgaras. Estas gárgaras las vas a hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Te va a ayudar y te va a matar la infección. Hay a muchas personas que me han estado mandando mensajes porque tienen estos problemas de la resequedad de la garganta o infección en la garganta. Otro antibiótico bien bueno y poderoso para tu infección en la garganta es el tomate, ese tomate verde que utilizas para la salsa. ¿Qué es lo que vas a hacer? Le vas a quitar las semillas, solo las semillas, con mucho cuidado. Lo partes por la mitad, le quitas las semillas y le vas a agregar un poco de sal. Lo dejas ahí reposando de 5 a 10 minutos y va a soltar bastante juguito. Recuerda que la sal, hasta en nuestro cuerpo, absorbe o nos da muchos problemas con el agua. Entonces, en el tomate, así lo vamos a dejar, va a ser mucho jugo, y lo vamos a morder y lo vamos a empezar a masticar, a masticar, a masticar. Y cuando nosotros masticamos, producimos bastante saliva. Entonces, la saliva y los ingredientes que tiene el tomate, todas esas funciones que nos da el tomate en combinación con la saliva, nos va a ayudar a matar esos virus que tenemos en la garganta. porque las amígdalas a bastantes personas se les inflaman. ¿Y es por qué? Porque tenemos una fuerte infección, ¿verdad? A la mayoría les molestan bastante. Entonces, con este tomate con sal, mascarlo y todo ese juguito que se genera, lo vas a pasar, lo vas a tragar y esto te va a ayudar bastante. Hazlo 2 o 3 veces al día y verás cómo vas a matar tu infección de una manera rápida. Hazla durante 1, 2 o hasta 3 días. Ese va a ser tu antibiótico natural, ¿verdad? ¿Tienes gripe o ya tienes problemas en vías respiratorias? Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar consumiendo lo que es la guayaba. La guayaba tiene bastante vitamina C. El perejil también, como no tienen ni idea. La naranja o la mandarina. También lo que es la piña y 1 centímetro de jengibre. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un juguito. Vamos a ponerlo todo en la licuadora, ¿verdad? Un vaso de jugo de naranja o mandarina. Unas ramitas de perejil, unas 3-2 guayabas, una rodaja de piña y 1 centímetro de jengibre. También le pueden agregar 1 diente de ajo, le pueden agregar, si no tienen naranja o mandarina, porque la naranja ahorita luego ni jugo tiene. Recuerden que les he enseñado cómo hacer ese cítrico. Un vaso de agua y le van a agregar el jugo de 2 limones. Entonces, eso lo van a licuar. Guayaba, perejil, el jugo, un vaso de jugo de naranja o mandarina o el agua con el limón, la rebanada de piña y 1 centímetro de jengibre. Esto se lo van a estar tomando por unos 15 días para aumentar, para prevenir esa gripe. Y si ya la tienes, pues te va a ayudar a salir más rápida de ella. Y te va a ayudar muchísimo en lo que son las vías respiratorias, ¿verdad? También hay un potente y fuerte antigripal. Este lo vamos a llamar un shot, ¿verdad? Hoy en día que he escuchado a bastantes que dicen shot, shot, shot. Pues sí, tenemos también un shot antigripal. ¿Cuántas personas ahora sí pueden decirle, vamos a echarnos un shot? Sí. Pero el mío va a ser un shot antigripal, ¿verdad? Y de esa manera vas a ver cómo vas a mejorar, cómo vas a cómo ya no vas a tener esa gripe con la misma intensidad o la misma fuerza que te daba. ¿Qué vamos a utilizar para este shot antigripal? Anota, 1 cucharada de cúrcuma, un poco de jengibre. Ya sea que rayen el jengibre, porque hay que, o lo hagan en trocitos, unos 3 centímetros a 5 de jengibre, rallado o bien picadito, ¿verdad? Vamos a utilizar también el jugo de 2 limones y 1 cucharada de miel de abeja. Te repito, vamos a utilizar 1 cucharada de cúrcuma, un poco de jengibre, ya sea de 1 a 5 centímetros de jengibre, este bien picadito o rallado, el jugo de 2 limones y 1 cucharada de miel de abeja. Todo esto lo vamos a revolver bien, bien, bien, bien. Vamos a hacer a que se integre lo más que se pueda y nos lo vamos a tomar todas las mañanas. Esto nos va a ayudar bastante para prevenir gripes. O si ya la tienes, para que no te ataque tan fuerte, te lo repito, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un buen shot antigripal que nos va a ayudar bastante en esta época, ¿verdad? Porque hay muchísimos que se enfermaron. Hay bastantes personas que por no tener bien nuestro sistema inmunológico, por no tener bastante vitamina C, nos hemos enfermado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a obtener la vitamina C? Hablando de ella, pues recuerden, también la podemos obtener en las guayabas, como les decía anteriormente. Hay bastantes personas que van a la farmacia y se compran las famosísimas pastillas efervescentes de vitamina C. pues en lugar de estarnos tomando esas pastillas efervescentes, que luego todos esos polvitos nos empiezan a dar problemas con los famosos cálculos renales o cálculos biliares, al igual que los todo lo que es efervescente, ¿verdad? Pues vamos a hacer un potente, vamos a cambiar eso por lo siguiente. ¿Qué vas a utilizar? Te recomiendo que utilices dos guayabas licuadas con el jugo de mandarina o naranja, o en su defecto con el jugo de limón, y también le vas a agregar unas ramitas de perejil. Esto lo estás tomando todos los días y te va a dar muchísima, muchísima vitamina C. Recuerda, dos guayabas licuadas con un vaso de jugo de mandarina o de naranja, unas ramas de perejil. En su defecto, el jugo de naranja o mandarina puede ser un vaso con agua y el jugo de dos limones, ¿verdad? O tres, como tú lo prefieras. Ese es uno. Hay otro también donde podemos utilizar solo lo que son dos limones. Estos limones van a ser licuados. ¿Y cómo los vas a licuar? Sí, con todo y cáscara, con todo y semillas. Todo lo vas a licuar, esos dos limones, con un vaso de agua. Este también te lo tomas por las mañanas y vas a tener muchísima vitamina C y no va a ser necesario que estés gastando en efervescentes, ¿verdad? Hagan esto de verdad, y es natural y les va a ayudar y les va a fortalecer todavía más. ¿En dónde más encontramos, en dónde más tenemos vitamina C? En los pimientos morrón. En el pimiento morrón también tenemos una gran cantidad, escúchame bien, en el pimiento morrón tenemos una gran cantidad de vitamina C. ¿Cómo podemos consumir el pimiento morrón? Lo puedes consumir así crudo, de preferencia, o te haces, igual lo puedes licuar y agrégale un vaso de jugo de naranja, mandarina o limón, y para quitarle el sabor, pues agrégale una rebanadita de piña. Hay muchas formas de consumir las cosas. El pimiento morrón lo puedes licuar, ya te repito, con una rebanada de piña, con jugo en naranja, con jugo de mandarina, y vas a ver cómo te va a beneficiar bastante. Si tú pones en cocción al pimiento morrón, pues lo que va a hacer es desmayarlo, y si lo desmayas se va a perder gran cantidad de vitamina C que tiene el pimiento morrón. El pimiento morrón verde, el pimiento morrón rojo, también hay amarillo, uno anaranjadito, o prepáralo en ensaladas, en una ensaladita, córtalo o filetéalo muy finamente y vas a ver cómo te va a beneficiar. ¿Sabe feo? No sabe feo, solo que no estamos acostumbrados a consumir productos crudos, a consumirlo. Entonces es por eso que sentimos una sensación rara en la boca, ¿verdad? Nuestras glándulas gustativas muchas veces lo rechazan, pero ten toda la voluntad y verás cómo te va a ayudar, ¿verdad? Las coles de Bruselas, las colecitas de Bruselas, muchos las han visto en el mercado, pero muchos se preguntan, bueno, ¿y para qué serán las colecitas de Bruselas? Pues las coles de Bruselas tienen bastante vitamina C también, y estas yo te recomiendo que las consumas igual crudas. Hay muchas personas que las ponen en cocciones para su comida, está perfecto, pero si la quieres para tratar problemas en infecciones respiratorias, en vías respiratorias, o para aumentar tu vitamina C, que es lo que estamos hablando ahorita, pues entonces consume las coles de Bruselas. Son unas pequeñitas, consume sus hojitas, hazlas en ensalada, agrégales aceitito de olivo, agrégales jugo de limón, un poquito de sal, y verás cómo te van a ayudar también. Te estoy dando varias opciones, tú elige la que más te agrade, la que más te llame la atención, la que más te guste, pero Bruselas, las colecitas de Bruselas tienen una cantidad enorme de vitamina C. Entonces, estas las puedes comer crudas, te repito. También lo que es la cáscara de mandarina, la cáscara de naranja, la cáscara de papaya, también tienen muchísima vitamina C. ¿Cómo vamos? Muchas veces comemos naranja o comemos mandarina y todo lo tiramos. Podemos guardar esas cáscaras, las podemos poner a secar y podemos hacer un maravilloso té con estas cascaritas. También puedes hacer tu té le pones unas cáscaras de naranja, le pones una rajita de canela, una cáscara de piña y le pones cáscara de papaya también. Y ahí tienes otro potente para que te ayude a obtener la vitamina C en tu cuerpo. La vitamina C es bien importante en nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para esta temporada que nos estamos enfermando de gripe, de tos, eso te va a ayudar bastante, ¿verdad? Consuman ajo, consuman cebolla, consuman limón, consuman té de orégano, consuman de todo hay que consumir, ¿verdad? Hay un té hoy en Facebook, en la página de Pachamama Herbolaria y Naturismo. Les platicaba y les comentaba, el día de hoy estaremos dando un potente té para vías respiratorias. Se los quiero compartir, pero ayúdenme ustedes también a compartir toda la información. No se la queden, ayúdenme a compartir para que todas las personas sepan, para que todas las personas tengan estos remedios y estas recetas, porque muchas de ellas, o más bien la herbolaria y el naturismo, se ha estado perdiendo. Entonces a mí me interesa mucho que utilicemos lo natural y al rato por lo menos tengan un recuerdo de dónde o quién se los dijo. Se los comparto con mucho amor, se los comparto con mucha sabiduría y desde el fondo de mi ser, para que a ustedes les haga efecto. Recuerden que hay que tomar las cosas y todo lo que les recomiendo con muchísimo amor, con muchísima alegría, para que ustedes tengan ese ánimo alto, esa fuerza, esa vitalidad y se recuperen más rápido. Tenemos el ánimo alto, tenemos la espiritualidad elevada, tenemos la conexión perfecta con el cosmos. Nosotros vamos a estar sanos, vamos a estar bien. No se olviden de tener esa conexión sagrada con el universo. Hay que trabajar, muchas veces hay que quitar códigos que vienen desde nuestros ancestros. Hay mucha gente que me ha preguntado, que me ha consultado y saben de lo que estoy hablando con los códigos, que es la famosísima biodescodificación, para quitar todas esas programaciones que traemos, y muchas veces eso te refleja hasta ser la oveja negra de la familia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás repitiendo los mismos patrones. Entonces muchas veces se enferman, pero porque ya traen lágrima, traen mucho dolor en su vida. Ajá. Entonces vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y vamos a regresar con este té para vías respiratorias. Es una muy breve pausa, no te muevas de donde quiera que nos estés escuchando. Recuerda, mi nombre es Pablo Rodríguez y estás en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 47 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria. Barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 55 40 61 54 59. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Me da muchísimo gusto. Antes de seguir con nuestro programa, de continuar, quiero enviar un fuerte saludo a todas las personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando en San Rafael, ¿verdad? Un fuerte saludo. Nos acaba de enviar un mensaje. Enseguida, si me estás, que me estás escuchando, enseguida respondo todas tus dudas, para que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Un fuerte abrazo y un saludo a todas las personas que nos sintonizan y nos están escuchando en San Rafael. También nos están haciendo llegar un mensaje que es de la base en la Avenida México, así me pusieron, esto en el municipio de Ecatepec, ¿verdad? Entonces, un fuerte saludo también hasta Ecatepec, a todos los que nos sintonicen o nos estén escuchando hasta por allá. Y me dice, es que perdí mi celular, dice, y te estoy enviando mensaje de otro teléfono. Entonces, pues, hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Entonces, un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos están sintonizando. Y les repito, muchísimas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con nuestro programa del día. Entonces, dijimos que íbamos a regresar con un té para vías respiratorias. ¿Qué vamos a utilizar en este maravilloso té de vías respiratorias? Vamos a utilizar 1 litro de agua. Le vamos a agregar canela, tomillo, laurel, 5 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 3 centímetros de jengibre, 1 limón partido en 4, unas cáscaras de piña. Todo esto lo vamos a poner a hervir en el litro de agua. Y nos vamos a estar tomando una taza. A esta tacita le podemos agregar miel, le podemos agregar propóleo. También le puedes agregar un poco de cúrcuma. También se la puedes agregar, ¿verdad? Entonces, todo esto te lo tomas y este es un té poderosísimo, maravilloso para vías respiratorias. Te repito, vas a necesitar 1 litro de agua, vas a necesitar una rajita de canela, vamos a ocupar tantito tomillo, laurel, orégano, 5 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 3 centímetros de jengibre, 1 limón partido en 4, unas cáscaras de piña, y de este preparado hay que tomarnos una taza. Es un té buenísimo y poderoso para todas las para toda la familia. También, si ya tienes tos, vas a utilizar lo que es la hoja santa. Hay que hacer un té, nada más lo vamos a consumir en la noche y en la mañana. Utiliza lo que son dos hojas santa. Igual lo vas a hervir en un litro de agua. Dos hojas santa, le vas a agregar dos dientes de ajo de un tamaño grande y dos limones partidos en cuatro. Todo esto lo pones a hervir y lo acompañas con una cucharada de miel de abeja. Te lo tomas por la noche y esto te va a ayudar bastante para la tos seca o tos con flemas. Te va a ayudar muchísimo a disminuir esa fea tos. Hay a quienes no los deja ni dormir, ¿verdad? Entonces, esto les va a ayudar bastante. Otro remedio buenísimo para la tos es utilizar de 1 a 2 limones. Estos van a estar licuados con todo y cáscara y lo vas a estar tomando cada 2 o 3 horas. Si tienes bastante tos, te recomiendo que licúes de 1 a 2 limones con todo y cáscara y te lo vas a estar tomando te lo vas a estar tomando cada 2 o 3 horas durante el día. Para ello te repito y te recuerdo que es bien importante la alimentación, no estar consumiendo carne de puerco, los lácteos, ya que esto va a alentar y nos va a dar problema con nuestra recuperación, ¿verdad? Las harinas, en este caso el pan, entonces hay que evitarlo lo más que se pueda. Ya saben, por las mucosas, el organismo se le dificulta más y la absorción es muchísimo más lenta. Entonces, si somos unas personas que consumimos eso, hay que hacer un detox, hay que hacer una purificación en el sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, para que ya no se siga fermentando. Es por eso que también muchas personas luego tienen bastantes gases o tienen o eructan bastante. Esto también va a provocar a que tengan muchísimas flemas y luego andan ahí diciendo, es que tengo flemas o siento una flema atorada y no la puedo sacar. Entonces es bien importante desintoxicarnos, ¿verdad? Para que nuestra sanación y nuestra recuperación sea más favorable. O de preferencia tener esa buena alimentación para no enfermarnos tan seguido. Entonces, eso es respecto a lo que te estaba yo diciendo de la tos y demás. También para vías respiratorias, para sacar flemas, para infección o si hay fiebre, te voy a pasar un jugo. Este es un jugo poderosísimo, con muchísima fuerza, pero también es muy fuerte. Si tienes gastritis o acidez estomacal, a esas personas no se los recomiendo. O antes hacerse su jugo, ya saben, para la acidez estomacal, que es media papa, el jugo de 3 zanahorias y unos 2 tallos de apio. Esto hay que tomarlo y media hora después el siguiente jugo. ¿Qué vamos a ocupar en este jugo que nos va a ayudar a sacar esas flemas, atacar la infección y para las personas que también les da fiebre cuando se enferman de esta molesta gripe? Pues van a utilizar el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 3 ramitas de perejil, 1 cucharada de cúrcuma, recuerda que este es un antibiótico natural, 1 centímetro de jengibre, 1 cucharada de miel. Todo esto bien, bien licuado y te lo vas a estar tomando todos los días mientras tengas flemas o dure tu infección para que te ayude a sacar todo ello, ¿verdad? Entonces te repito, el jugo de 7 limones, 3 dientes de ajo, 1/4 de cebolla morada, 3 ramitas de perejil, 1 cucharada de cúrcuma, que este es el antibiótico natural, junto con el ajo, 1 centímetro de jengibre y 1 cucharada de miel. Bien licuadito y te lo tomas sin problema, ¿verdad? También tenemos plantas antigripales. Estas plantas antigripales, las que nos van a ayudar a expulsar toda esa mucosidad. Por eso es que muchas veces nos las recomiendan. O ahorita que hubo pandemia o está todavía, recuerden, no hay que bajar la guardia, hay que usar cubreboca, la sana distancia. y seguir fortaleciendo el sistema inmunológico. A muchas personas les recomendaron el eucalipto, lo que fue la equinácea, la ortiga, el poleo. También hay quienes estuvieron tomando la hoja santa, estuvieron tomando hojas de laurel. ¿Por qué? Porque son unas plantas que te ayudan a sacar toda la mucosidad. Esto te va a ayudar a tener mejores, mejores defensas y a sacar toda esa mucosidad. Te lo repito, ¿verdad? Entonces, también tenemos plantas antitusivas, que estas nos van a ayudar a calmar la tos. Esas plantas nos van a nos van a ayudar a calmar esa tos. Una de ellas es el anacahuite, también el gordolobo, hay una planta que se llama malvavisco. Son muy buenas para calmar la tos. Les voy a pasar una receta rapidísimo. El gordolobo lo pueden hervir con un poco de agua, se hacen un tecito de gordolobo, le agregan una rajita de canela, un diente de ajo y le agregan unos 5 malvaviscos. Esto se lo hierven y se lo toman por la noche y les va a ayudar bastante a calmar su tos, ¿verdad? Bien, pues esto es en base a todo lo que vimos sobre... Me gustaría seguir compartiendo con ustedes muchísima más información. Te recuerdo que la Escuela de Bellas Artes de Amecameca te está esperando para que te inscribas, para que te inscribas a cualquier carrera técnica en música, para que te inscribas a una de sus licenciaturas o acudas a sus talleres. Para ello pide más información en Avenida Chapultepec número 3, Colonia Centro, en Amecameca, ¿verdad? Te puedes comunicar también con ellos al 597-97-842-60. Esto con la Escuela de Bellas Artes de aquí del municipio de Amecameca. ¿Estás pensando en comprar un terreno? ¿Estás pensando en adquirir una propiedad? No lo pienses más y acude a Senda Paraíso. Ellos tienen la ubicación en el fraccionamiento campestre Las Delicias, aquí en el municipio de Atlautla, ¿verdad? Puedes encontrarlos en senderismo.com. Ahí pide mayor información. Tienen acceso desde el Camino de San Juan. Ahí puedes adquirir más información también al siguiente teléfono, que es el 6241-91-70-45. Te lo repito, 6241-91-70-45. O les puedes mandar un email en senderoparaíso@gmail.com. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estamos en La Voladora Radio. Cualquier duda, búscame en Facebook en @Pachamama Herbolaria y Naturismo o en mi WhatsApp. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo. Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.